Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA. Muy buenos días, querida audiencia del Enredando las Mañanas, nuevamente aquí desde Radio Roja, haciendo este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mariano, el arbolito, los saluda. Juan Martín, buenos días. Muy buenos días, bienvenidos a todos y a todas, sí, a este informativo, sí, nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy desde los estudios de Radio Roja, sí, jueves 11 de noviembre, 10:03 de la mañana. 11 del 11, mirá vos. Habrá que... No sé si se abrirá. ¿Prestarle atención a los números? ¿Algún portal se abrirá no hoy? No sé. Bueno, hermoso el día aquí en Casa Grande, en el Valle de Punilla, dispuestos a brindarles un poco de información a toda la audiencia del Enredando. Así que vamos a arrancar comentando los colectivos que hacen el Enredando las Mañanas. ¿Sí? Los lunes se hace desde Radio La Bulla en la provincia de San Luis. Los martes desde Radio Nauta en La Plata, los miércoles desde Radio Semilla en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los jueves aquí estamos haciendo el Enredando las Mañanas desde Radio Roja en Casa Grande, Córdoba, y los viernes desde Radio Pueblo en la provincia de Jujuy. Y te digo, si querés, los medios que hacen este informativo los días jueves, ¿no? Los que hacemos este informativo los días jueves, Zumba La Turba de Córdoba Capital, Andred Rosario, Radio Che Guevara de Rosario, El Zumbido de Neuquén, Radio Activa de Ingeniero Maswich y Radio Roja de Casa Grande nosotros, por supuesto. El equipo de los jueves. El equipo de los jueves, muy bien. Bien, y el resto de los medios que retransmiten el Enredando las Mañanas, La Bulla de San Luis, Zumba La Turba de Córdoba Capital, Radio Che Guevara de Rosario, FM Libre de Santa Teresita, Buenos Aires, Radio Activa de Ingeniero Maswich, también Buenos Aires, Radio La Negra de El Bolsón, Río Negro, Radio Semilla de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Pueblo de Jujuy, Radio Nauta de La Plata, Radio Roja, aquí estamos, en Casa Grande, Córdoba, Radio Las Cabas de Buenos Aires y Radio La Colectiva, también de Buenos Aires. Bueno, muy bien, muy bien. Ahí está. Toda la presentación hecha. ¿Querés empezar? Arrancamos entonces con las noticias breves a nivel nacional que tenemos para este jueves. Primera noticia. Multitudinaria movilización a Plaza de Mayo por la libertad de Facundo Morales. Numerosas organizaciones sociales de un amplio arco de la izquierda marcharon a Plaza de Mayo este martes para exigirle al gobierno que deje en libertad al comunicador y dirigente del movimiento Rebelión Popular, Facundo Morales, con diversas consignas, muchas de las cuales repudiaban la actitud del ministro Aníbal Fernández por hacer detener a Morales en Esquel, y también por condenar su militancia a través de declaraciones públicas, los manifestantes reclamaron al Ejecutivo que no ceda al pedido de extradición que intenta el gobierno fascista de Colombia. Ya en Plaza de Mayo se entregó una nota firmada por organizaciones sociales y políticas y también por diversos militantes populares, y se pudo escuchar a referentes de los convocantes a la movilización. Con duros discursos se fustigó la actitud del gobierno de los Fernández por ceder a las presiones de un gobierno como el de Iván Duque. También se recalcó que Morales está muy enfermo y que la prisión solo hará agravar su estado de salud. Se dejó claro además que a partir de ahora comienza una campaña nacional e internacional reclamando la libertad del luchador popular. Nos vamos a Esteban Echeverría. Organizaciones sociales reprimidas anuncian conferencia de prensa y movilización. Las organizaciones sociales que fueron reprimidas este martes 9 por la noche con balas de goma por la policía bonaerense cuando intentaban instalar una campa en la rotonda de Lavallol, al sur del conurbano bonaerense, anunciaron que realizarán una conferencia de prensa hoy a las 14 frente a la Municipalidad de Esteban Echeverría y el viernes 12 una movilización a las 9 desde la estación de Monte Grande. Ayer por la noche fueron reprimidas cuando intentaban acampar y luego nuevamente frente a la comisaría número 2 de Luis Guillón, cuando reclamaban la libertad de las 8 personas detenidas que luego fueron liberadas. Hacemos responsable al intendente Gray de los 70 heridos de la persecución a mujeres con niñas y embarazadas, torturas en la comisaría número 2 de Guillón, robo de dinero por parte de policías a los presos y de la nueva represión a la 1 de la mañana en las puertas de la comisaría a las que pedíamos la libertad de nuestros 8 presos, denuncian. Reclaman alimentos, trabajo genuino y se movilizan por una Navidad sin hambre ni desocupación. El martes por la tarde, las organizaciones sociales de Esteban Echeverría convocantes, Izquierda Latinoamericana Socialista, el MTR Votamos Luchar, el Polo Obrero Tendencia, el MTL Rebelde y el MTR 12 de Abril, habían comenzado a instalar una campa en la rotonda de Lavallol frente a la sede de la empresa Firestone, al sur del conurbano bonaerense, con la consigna por una Navidad sin hambre ni desocupación. El gobierno ha anunciado un salario mínimo de 32.000 pesos, cuyo último aumento culminó este mes y que representa al menos menos de la mitad de la línea de pobreza de 70.000 pesos, y un bono miserable para los jubilados cuyo ingreso promedio está por debajo de la línea de indigencia. Ni hablar del cuarto IFE, que nadie vio. La única salida del gobierno para los desocupados es el denominado empalme, una forma de precarización laboral por medio de la cual intentan utilizar a los desocupados para presionar sobre los salarios y las conquistas de los trabajadores bajo convenio, con el objetivo de convertir a los planes sociales en un subsidio directo a los patronales rurales e industriales, remarcaron las organizaciones en el comunicado donde argumentaban los motivos que los llevaron a tomar la decisión de comenzar el acampe. Asimismo, apuntaron contra las responsabilidades políticas locales. En este escenario nacional, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, del Frente de Todos, viene aplicando una brutal política de ajuste de la ayuda social y los salarios municipales, mientras hace oídos sordos y responde a las movilizaciones de trabajadores y vecinos con el despliegue del aparato represivo. La reducción de las partidas alimentarias para comedores y merenderos, votada en general por el Frente de Todos y Juntos, ha sido el resultado directo del programa del nuevo régimen de promoción industrial, subvenciones y franquicias impositivas otorgadas por 2 años a las grandes patronales industriales y comerciales, y también aprobado en el Consejo Deliberante por el Frente de Todos de Gray y también por Juntos de Van Toren. Como vemos, a la hora de beneficiar a los capitalistas y ajustar a los trabajadores, no existe ninguna grieta, remarcaron. Por la noche, efectivos de la policía bonaerense iniciaron una salvaje represión y dispersaron con balas de goma a los y las manifestantes, entre los cuales también se encontraban familias con niños y niñas. Allí la policía dispersó y corrió a los y las manifestantes y detuvo a 8 personas, que luego trasladó a la comisaría número 8 de Luis Guillón, una localidad cercana. Así las cosas. Bien, continuamos y nos vamos a Mendoza. Nos falta Viviana Luna. A plena luz del día desaparecieron a mi madre. El 7 de diciembre de 2016 en Potrerillos, Mendoza, Viviana Luna salió de su casa para asistir a una entrevista laboral y desde ese momento no se la volvió a ver. En Enredando las Marianas dialogamos con Matías, su hijo, para comprender las implicancias del caso y el proceso de búsqueda. A 5 años de su desaparición, la familia debió buscar, gestionar peritos independientes y presionar constantemente a la justicia para que avance en la investigación. Matías contó además que les cuesta difundir el caso por fuera de la provincia y denunció el silencio y la desinformación de los medios locales. El último rastrillaje reciente arrojó elementos que involucran en el caso a personas influyentes de Mendoza. Hoy los hijos de Viviana se organizan en conjunto con otras familias para que no haya más desapariciones forzadas. Mi mamá fue a una entrevista de trabajo el 7 de diciembre de 2016, era por la mañana. Al salir de la entrevista, es la última vez que se la ve. No hay rastros, pistas, sospechosos, no hay nada. Ahora, este 7 van a ser 5 años, de los cuales es una lucha interminable contra la respuesta de la justicia que no hace su trabajo como corresponde. Así comenzó la entrevista a Matías, hijo de la mujer desaparecida. Y agregó, desde que hicimos la denuncia el día de la fecha, dicen que están trabajando, buscando, pero nada. Lo mismo desde hace 5 años, nada. Matías relató las trabas y cómo debieron autogestionar con ayuda de la sociedad, sumar a la causa un perito de parte. Nosotros queríamos que participara Marcos Guerrero en el caso de mi mamá, el experto que trabaja con perros buscando personas. Le hicimos pedido a la fiscal. Demoró 5 meses en respondernos que no. Mientras pasó ese tiempo, solo recibimos vueltas con excusas de certificados, de requisitos, hasta que dijo que no. Nos informamos que teníamos derecho de convocarlo como perito de parte de la familia y podía intervenir sin entorpecer la investigación. así que lo trajimos por nuestra cuenta con ayuda de la sociedad, porque no podíamos solventar los gastos. Fuimos a buscarlo a Río Negro, gastos del viaje, la estadía, comida, todo eso fue por nuestra cuenta. Y fue la sociedad la que nos ayudó con el dinero. Pedimos ayuda a la gente en general, difundimos una cuenta para aquel que todo y que pudiera aportar, todo sumaba. Hicimos rifas, bingos, alcancías en las calles, en los semáforos. No tuvimos apoyo de ninguna organización. Aclaró que estas actividades ayudaron a romper con el silencio sobre la gran desaparición de Viviana. La gran mayoría sí estaba empapada del tema, pero muchos no, así que nos preguntaban sobre el caso. Sobre los últimos avances en la investigación, el hijo comentó: se hicieron 2 rastrillajes estos últimos días que fueron positivos porque se encontraron pruebas que están siendo examinadas. No puedo ampliar porque están bajo investigación y puede entorpecer, pero se encontraron papeles, pistas como de un itinerario, papeles con nombre, en donde se nombra a gente importante, influyente, de acá de Mendoza. Nos vamos a Berazategui. La salud no puede esperar. ¿Sí? Ante la denuncia con una clara indiferencia de Pablo Costa, secretario de Salud del municipio de Berazategui, a cargo de Juan José Musi, frente a los distintos reclamos de salud que vienen llevando adelante, las y los vecinos del barrio 3 de junio, junto al Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, MULCS, y otras organizaciones, marcharon este lunes por la tarde bajo la consigna "La salud no puede esperar". Recorrieron las calles del partido al sur del conurbano bonaerense reclamando una mirada integral de la salud basada en las necesidades locales, ya que la precarización de la vida que supuso la pandemia y la grave situación económica dificultaron aún más el acceso a la salud. Destacan la faltante de medicamentos, no tener una guardia de 24 horas, falta de profesionales, esquemas de vacunación incompletas, falta de controles de salud, falta de atención de enfermedades crónicas y falta de acceso a estudios diagnósticos, tanto en las salas como en el barrio. La movilización fue este lunes de noviembre, 8 de noviembre, a las 17:30, desde la Plaza de los Bomberos, ubicada en el cruce de la Avenida 14 y Lisandro de la Torre, hasta la Plaza San Martín, ubicada en el cruce de Mitre y Calle 5. El día lunes 18 de octubre se presentó nuevamente una nota con pedido de audiencia y cientos de firmas ante las autoridades de salud y recibimos una nueva negativa. Explicó en un comunicado el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social. La señora Adriana Nogueira, directora de la Coordinación de Atención Primaria de la Salud del municipio, no solo trató de mentirosos y mentirosas a los y las promotoras de salud que viven en el barrio y atienden su salud en el CAPS número 33, sino que niega que la contaminación que padecen los y las vecinas y que sea una problemática a atender desde la Secretaría de Salud Municipal, denuncian desde la organización social. Asimismo, agregó Berazategenses, vemos día a día agravado por la pandemia el vaciamiento del primer nivel de atención que se parece cada vez más a una atención primitiva más que primaria. Desde el nivel municipal se naturaliza la falta de acceso a la salud, el bajo presupuesto y la precarización de los y las trabajadoras de la salud, insistiendo, entre otras cosas, que faltan profesionales, con lo que falta es que ellos garanticen sueldos y condiciones dignas de trabajo, remarcan. Además, destacan, no existe una mirada integral de la salud basada en las necesidades de nuestro pueblo. La precarización de la vida que supuso la pandemia y la grave situación económica que vivimos ha dificultado aún más el acceso a la salud, redundando en esquemas de vacunación incompleta, falta de controles de salud y falta de atención de enfermedades crónicas, falta de acceso a estudios diagnósticos. En la misma línea sostienen desde la organización, en plena pandemia el municipio multaba con cifras impagables a mamás que iban a comprar leche o pañales por no tener permiso de circulación. Sin embargo, jamás se hicieron presentes en nuestros barrios para conocer cuáles son nuestras necesidades, cómo vivimos y superamos este año y medio de pandemia. Mientras tanto, en los barrios, las compañeras pusieron el cuerpo sin descanso, garantizando la alimentación en los comedores comunitarios, formando promotores de salud y de género que intentan contener las diferentes problemáticas que vivimos, como el aumento de situaciones de violencia de género, ante los cuales el municipio ha hecho oídos sordos. Nos vamos a Lavallol, fábrica recuperada ex Canale. Se están dando los primeros frutos. Después de atravesar una larga lucha para recuperar la producción en la fábrica, trabajadores de la Cooperativa de Trabajo Metalúrgica de Lavallol, Cotramel, ex Canale, informaron que están atravesando un buen momento, se están dando los primeros frutos, dijo Nicolás Machi, presidente de la cooperativa. Luego de mucho esfuerzo y trabajo, logramos comprar una máquina para volver a hacer las latas de 5 kilos para dulces. Cotramel, cooperativa de trabajo metalúrgica de Lavallol, cuenta con 48 empleados de la fábrica Ex Canale que continúan su trabajo por recuperar la producción en la empresa desde los inicios de la pandemia. Ayer anunciaron con entusiasmo, por medio de sus redes sociales, que han comprado una máquina para volver a hacer las latas de 5 kilos para pan dulces. Luego de mucho esfuerzo y trabajo, logramos comprar una máquina para volver a hacer las latas de 5 kilos para dulces, comentaron los trabajadores. Nicolás Machi, presidente de la cooperativa, en diálogo con el medio La Unión, dijo: "Estamos laburando desde que arrancó la pandemia y logramos incrementar el volumen de laburo. La temporada pasada, en el verano, triplicamos el laburo que veníamos haciendo, algo que nos permitió tomar gente e invertir", explicó. Y agregó: "Nos encontramos manteniendo la producción un poquito más alto de lo que la teníamos anteriormente y estamos buscando nuevos clientes. A partir de una máquina que compramos el verano pasado, en nuestro mejor momento, se están dando los primeros frutos". Bueno, vamos al plano internacional, nos vamos a Palestina. Hallan un software espía en israelí en los teléfonos de 6 activistas palestinos por los derechos humanos. Los teléfonos móviles de al menos 6 activistas palestinos por los derechos humanos estaban infectados con el software espía Pegasus, de la empresa israelí Grupo NSO. Los hallazgos se publicaron en un informe conjunto de las organizaciones Amnistía Internacional y Frontline Defenders, con la participación del laboratorio interdisciplinario Citizen Lab de la Universidad de Toronto. Entre las personas hackeadas se encuentran trabajadores de organizaciones palestinas sin fines de lucro que Israel designó el mes pasado como grupos terroristas. En noticias relacionadas, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos permitió que el servicio de mensajería de WhatsApp siga adelante con una demanda contra la empresa Grupo NSO, por presuntamente utilizar alguno de sus servidores en el estado de California para infectar unos 1.400 dispositivos móviles con software malicioso, lo que constituye una violación de las leyes estatales y federales. Esto se produce al tiempo que Israel está presionando al gobierno de Estados Unidos para que elimine al grupo NSO de una lista negra de empresas, ya que argumenta que su software es crucial para la política exterior israelí. Algunos gobiernos han utilizado el software espía Pegasus del grupo NSO para vulnerar los teléfonos de cientos de activistas, periodistas y funcionarios gubernamentales. Guarda con el software el teléfono. Guarda, guarda. Muy bien, seguimos, nos vamos a Chile. El Senado votará el próximo martes si destituye a Piñera por los Pandora Papers. A partir de las 9 horas del martes 16 de noviembre, la sala del Senado votará la acusación constitucional presentada en contra de Sebastián Piñera, el segundo intento de destitución luego de lo vivido a finales de 2019 por motivo de las graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, que fue rechazada en primera instancia durante su votación en la Cámara. La primera sesión será de 9 a 13.30 horas y una segunda a partir de las 15 horas, la que se extenderá hasta que ésta sea resuelta, sin importar lo que tarde. La jornada comenzará con la lectura de la acusación por parte del secretario general por un total de 30 minutos, después de lo cual la comisión de diputados tendrá una hora para exponer los antecedentes relativos a la acusación. Esta misma cantidad de tiempo tendrá la defensa del imputado Sebastián Piñera, con 45 minutos para réplica y otros 45 para responder a esta. Una vez finalizados los argumentos, se procederá a votar separadamente los dos capítulos de la acusación, uno por haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes, y el otro por haber comprometido gravemente el honor de la nación, en el caso vinculado a la compra-venta de Minera Dominga en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas. La acusación apunta a la compra-venta de la Minera Dominga en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, tras la revelación de los Pandora Papers, particularmente la cláusula de la venta del último paquete de acciones a su amigo personal, Carlos Choclo Delano, a cambio de asegurar que el lugar donde se instalaría la minera no se transforme en una zona protegida. Hoy vamos a tener a Abner aquí, sí, que nos va a... Vamos enredando las mañanas con una ampliación total de esta información con nuestro corresponsal. Seguramente, tenemos muchas preguntas para él. Bueno, nos vamos a Bolivia con la muerte de un campesino en los enfrentamientos en Potosí. Los enfrentamientos en Potosí acabaron con la muerte de un campesino y varios heridos, entre ellos tres del bando de los cívicos con diagnóstico reservado. El dirigente cívico Juan Carlos Manuel responsabilizó al gobernador Johnny Mamani por alentar la violencia llevando a la ciudad a campesinos a cambio de alcohol, unos pesos o un ají de fideo. El cuerpo ya sin vida del campesino fue llevado a la clínica CIES. Se informó que no tiene señales de violencia en el cuerpo y que aparentemente se asfixió con un bolo de coca que mascaba en el momento de los enfrentamientos con el grupo de los cívicos. Los campesinos estuvieron en la plaza 10 de noviembre, pero fueron retirados por los propios policías poco antes de que los sectores convocados por el Comité Cívico Potosinista, ¿sí?, con CIPO, se enfrentaran con los policías, los rebasaran y tomaron el control de la plaza principal, a horas de celebrarse su aniversario departamental. Los campesinos se reagruparon y cuando se dirigieron a la plaza principal se les pusieron al frente los movimientos cívicos y se desató el enfrentamiento. Sabemos que hay una persona fallecida, una persona de 25 años que se había atragantado con su coca, seguramente en los correteos. No tiene signos de violencia. Yo lamento mucho que haya un fallecido de parte de nuestros hermanos campesinos, sostuvo Manuel en un contacto con la versión digital de El Potosí. También se conoció que hay tres heridos de gravedad de parte del movimiento cívico, entre ellos al menos un universitario. Y nos vamos a Uruguay rápidamente. Sindicatos uruguayos protestan por el fin de políticas sociales. Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, agrupados en las Ultimes, protagonizan este miércoles lo que llaman un velorio de políticas sociales, el cual pretende llamar la atención sobre el abandono de esas políticas e instancias del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou. Se trata de una acción conjunta de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores del Mides y el Sindicato Único de Trabajadores Gremiales y Afines, cuyos participantes utilizarán vestimenta de luto y que desde las puertas de la institución se movilizarán hacia el entierro simbólico. La convocatoria también pretende denunciar que el Ministerio de Desarrollo Social se retira del territorio, pues durante el último año y medio las autoridades cierran programas y quitan recursos sin generar líneas de trabajo claras, lo cual afecta la calidad de los servicios. Los convocantes denuncian que a partir de la pandemia se estima que hay más de 100.000 nuevos pobres, en su mayoría mujeres, niños y niñas, que necesitan la presencia del Estado, por lo cual ellos no pueden ser apenas observadores de esta situación. Señalan que en noviembre finalizará el Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial, el último gran programa de territorio y el más antiguo, ya que fue instaurado en 2005 y se encargó de enlazar al Ministerio con todo el territorio nacional. Solo con ese programa se pierden 150 puestos de trabajo directos a nivel nacional, pero es más difícil evaluar el impacto que tiene en la población a la que van destinados estos servicios. Bueno, y cerramos este panorama de noticias internacionales. Nos vamos a Brasil. Antes que nada, quería agradecerle públicamente a Juan Martín, como siempre hace, de dejarme la noticia referente al impresentable Jair Bolsonaro a mí. Así que bueno, cerramos entonces el panorama de noticias internacionales. Nos vamos a Brasil para informarnos que los científicos rechazan reconocimiento de Bolsonaro. 21 científicos galardonados con una de las mayores distinciones de Brasil, la Orden Nacional del Mérito Científico, rechazaron recibir las medallas el pasado sábado, luego de que el presidente Jair Bolsonaro retiró de la lista a dos de sus colegas, cuyo trabajo aparentemente incomoda al gobierno. El presidente nombró a 25 personas para recibir la medalla creada en 1992 para rendir homenaje a las más importantes contribuciones a la ciencia y la tecnología del país. Sin embargo, dos días después, retiró de la lista a dos eminentes científicos. Uno es Marcus Lacerda, autor de uno de los primeros estudios sobre la ineficacia de la cloroquina contra el COVID-19, lo que rebatió la estrategia elegida por Bolsonaro para luchar contra la pandemia. La otra es Adele Benzaken, despedida de la dirección del Departamento de VIH-Sida del Ministerio Brasileño de Salud, cuando Bolsonaro asumió la presidencia en 2019, luego de que su departamento publicó un panfleto dirigido a los hombres transgénero. En protesta, los 20 científicos y uno de los tres personajes nacionales nombrados por Bolsonaro para recibir la medalla rechazaron el galardón en una carta abierta. Es otra clara demostración de la persecución a los científicos y el más reciente paso del gobierno en una estrategia de ataque sistemático a la ciencia y la tecnología, escribieron. Bolsonaro ha enfrentado duras críticas de la comunidad científica por los recortes que realizó al presupuesto de investigación y tecnología, su constante rechazo a los hallazgos científicos. Ben Zaken, directora del destacado Instituto de Salud Fiocruz en la región amazónica, sostuvo que estaba extremadamente honrada por la decisión de sus colegas de rechazar sus medallas ante lo que llamó un trato poco elegante del gobierno hacia ella y su compañero Lacerda. Ahí lo tenés, ¿eh? Bueno. Lo querías, lo tenés. Acá la noticia final del impresentable Cosida Bolsonaro.